¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y como siempre, como lo pueden notar, hay problemas más o menos aquí con el audio, pero creo que ya se resolvieron. Esperemos que sí. Sí, ya está todo resuelto. Bueno, vamos a ver, déjeme apagar aquí. Es que tenía prendida la app de tu radio online para que de esa manera pudiera saber si ya estaba al aire. Ya estoy al aire. Se está grabando el programa, todo está muy bien. Déjenme subirle un poquitito a mi audio, nomás para ver que me escuche un poquito mejor. Lo subimos acá, le bajamos un poquito por acá y yo creo que ya estamos bien. Ok, damas y caballeros, gracias por estar escuchando Comic Manía una vez más. Yo sé que algunos de ustedes ya perdieron esperanza en este programa, algunos sí, algunos no. Me dio mucha risa porque hoy que estaba en el gimnasio, porque en verdad, pues bueno, yo nunca he tenido ninguna razón para mentirles a todos ustedes y creo que es más que obvio, estoy bastante deprimido. En general a mí, cuando se me presenta una depresión, en general lo que me termina sucediendo es que no me da sueño en las noches y me la paso despierto hasta como las 2, 3 de la mañana y obviamente eso hace que no me quiera levantar y va pasando las horas, 7, 8, 9, 10, y sigo dormido. De hecho, hoy me levanté pues relativamente tarde, o sea, como las 9 y media, casi las 10. Y pues me levanto con mucha hambre, por lo mismo de que como a ciertas horas y el tipo de comida que yo como, como que la digiero muy, muy, muy rápido. Y simple y sencillamente, o sea, no tenía ni ganas de comer, o sea, ese nivel está mi depresión, que ni ganas de comer tengo. Tengo como que hasta un agujero en el estómago en las mañanas, ¿no? Porque pues sí es... Mi cena es muy pequeña. De hecho, ahorita que recuerdo, creo que ni hice completa mi cena. Tenía que comer un poquito de este... de, ¿cómo se llama? Crema de cacahuate. Y ni eso tuve ganas de hacer. O sea, ni como bien, muchachos. Mi dieta ya de entrada es pequeña y estoy comiendo menos de lo que mi dieta me indica. Entonces, en verdad no soy de los mejores humores. Entonces, desafortunadamente mi mal humor se ve reflejado en lo que hago todos los días, no solo en el gimnasio, sino también obviamente lo que hago en este programa, miércoles con miércoles. Les pido una disculpa, no hay nada más que pueda hacer al respecto. Ninguno de ustedes me puede ayudar. Es cuestión de tiempo y tal vez nunca se me quite o tal vez se me quite mañana. En verdad no sé. Pero estoy deprimido y para las personas que han escuchado el programa ya por un rato, saben exactamente por qué estoy deprimido. No tengo que retomarlo otra vez porque me deprime más saberlo. Y bueno, siendo que ayer fue el 14 de febrero, ya se podrán imaginar por qué está tan presente la depresión en mí. Y pues obviamente hoy que estaba en el gimnasio, estaba checando el Twitter para ver si ya empezaron a llegar las preguntas, porque en general, como los miércoles, más o menos como desde las 3, se empiezan a presentar algunas preguntas. Esta vez, ahorita en el Twitter, no tenemos absolutamente ninguna pregunta, pero me dio mucha risa. Ah, no, sí, de hecho, tenemos una pregunta de Polo Im, pero me dio mucha risa porque a Israel, nuestro buen amigo Israel, semana tras semana, él no ha perdido la fe. Hace banners para anunciar este programa en Twitter. Y un sopenco llamado Ramón decidió que era el momento correcto, ahora que estoy deprimido y de mal humor, era el momento correcto para retarme acerca del programa, ¿no? Entonces, Israel anunció el programa y este sopenco pone, pero ¿para qué vamos a escuchar el programa si Carlos ya admitió, o Joey ya admitió, que no le interesa hacer el programa? A lo cual yo dije, bueno, si no te está gustando el programa, si no te está gustando mi actitud, si no entiendes que no soy un robot y soy una persona y a veces y de vez en cuando pues me deprimo y cuando me deprimo pues toda mi vida se ve afectado. Digo, si eres tan poco tolerante a los defectos de los demás, así como yo, curiosamente, pues simple y sencillamente nomás no me sigas y ya, ¿no? Si le quitas el like a la página, que es Comic Manía, que es facebook.com/comicmaniamx, o si le quitas en tu seguimiento al Twitter, que como todos ustedes saben es @comicmaniamx, pues ya no tienes que saber si está o no el programa. Lo que termina pasando con este idiota es que él quería retarme, él quería a burlarse de mí, quería agredirme. Y lo que más me da risa es, si ya saben, y lo he mencionado varias veces en el programa, que cuando alguien me reta, que cuando alguien me molesta, pues simple y sencillamente le voy a contestar feo, con una grosería en general, normalmente, y después los voy a bloquear. ¿Para qué lo hacen? Nomás es más fácil para todos, nomás dejar de seguir el programa o dejar de escucharlo. Siento que es más fácil. Pero yo siento que alguien siempre tiene que tener como que la última palabra. Entonces este idiota decidió tener la última palabra. Se quejó de que yo ya me dije que el programa no me interesa hacerlo. Le dije que podía hacer exactamente con su opinión. Y él me dijo que ya no me seguía. Y dije yo, wow, ¿en serio cree que me importa? He perdido a amigos cercanos desde que empecé a hacer este programa. He perdido amigos de 3 años, de 4 años, de 5 años, de 8 años. He perdido amigos muy cercanos. Este chavo ni sé quién es. Nunca ha escrito al programa. Nunca se ha comunicado con nosotros. Nunca nos ha mandado preguntas. En verdad, me va a importar si me sigue o no. En serio, es muy, muy curioso la actitud de ciertas personas. Pero bueno, ya no hablemos de esas tonterías. Hay que enfocarnos en lo que se trata de este programa. Y no se trata de mi vida romántica, aunque me encanta hablar de ella de vez en cuando, en las buenas y en las malas. Vamos a hablar acerca de, pues obviamente, lo que nos compete y es el tema de los cómics. Como todos ustedes saben, las personas que aún siguen este programa, mencioné en la semana pasada que ya había visto una película que en verdad no quería ver, que es la de Lego Batman. Porque detesté la película de Lego, yo sé que a muchas personas les gustó, pero yo en verdad no se me hizo divertida, no se me hizo interesante. Me tuve que esperar mucho tiempo para verla porque obviamente no la iba a ver en doblada. Ver una película doblada es para mí lo más asqueroso que un ser humano puede ser obligado a tener que hacer. Yo sé que a muchos de ustedes les encantan las películas dobladas. En verdad, yo no sé por qué, pero cada quien tiene derecho a elegir su vida. Yo personalmente siento que después de los 10 años, y me estoy viendo condescendiente, estoy viendo buena onda, después de los 10 años ya no hay excusa para ir a ver una película doblada. Cuando estás chiquito, cuando no sabes leer, cuando no tienes la atención para sentarte 2 horas y leer, entiendo perfectamente que prefieras ver una película doblada, pero después de los 10 años ya tienes suficiente atención, ya puedes leer suficientemente rápido, ya debes de saber leer en tu idioma, y si no, pues simple y sencillamente eres un ignorante analfabeta. Pero bueno, esa es mi opinión. Pero obviamente, desafortunadamente, aquí en México la gente no le gusta leer, entonces la mayoría de películas que llegan, que son animadas, llegan dobladas. De hecho, hay un Cinépolis que está en Bucareli, que es obviamente Cinépolis Bucareli, que en algún momento estaba hablando con alguien que trabaja en Cinépolis y literalmente me dice, en esa zona, si ponen una película subtitulada, simple y sencillamente la gente no va. Entonces, en todo ese cine solo hay películas dobladas. Y se me hizo como que muy curioso. Y de hecho, me acuerdo que fui a ver a mi novia en Aguascalientes una vez. Y ella quería ver la película, la de en inglés se llama Now You See Me. Se me olvida cómo lo pusieron aquí. Creo que El Truco Mortal o no sé qué. No sé, siempre no solo detesto el doblaje, detesto los nombres que les ponen a las películas aquí en México, ¿no? De hecho, por eso nunca me memorizo los nombres en español. Pero en la de Now You See Me, se leyó la segunda parte. Ella quería ver la película y en todo Aguascalientes solo estaba doblada. Y dije yo, no, no, no, es que no puede ser. En verdad no puede ser. La tuve que ir a ver, obviamente, porque pues, si tu novia quiere hacer algo, no, no tienes ninguna razón para no hacerlo. Si quieres continuar con ese noviazgo. Pero a dónde voy con esto es que fue desafortunado, ¿no? Que eso sucediera. Entonces yo dije, pues la película de Lego la veré hasta que la pueda encontrar en inglés. Ya cuando finalmente. Bueno. Ya cuando finalmente llegó en inglés, bueno, la pude adquirir en inglés, finalmente vi la película de Lego y fue un desperdicio de mi tiempo, no me gustó para nada. El final, cuando descubrimos que es en un niño al que está jugando con los Legos del papá y básicamente está destrozando todo lo que el papá se tardó meses en construir, se me hizo como que, no sé, a mucha gente se le hizo muy, muy lindo el final, a mí se me hizo detestable. Entonces, no fue una de mis películas favoritas, mucho, pero no la disfruté en lo más mínimo, no más, simple y sencillamente no me gustó. Y también yo me tomo muy en serio cualquier participación de Batman o cualquier participación de algún superhéroe de la Liga de la Justicia, especialmente en animación, porque tenemos el gran ejemplo de todas las series animadas de Batman. Entonces, no me gustó absolutamente nada, porque además yo sé que tengo dos amigos, José Nieto y Bernardo Soto, que constantemente se refieren al Lego Batman como el verdadero Batman. Aparentemente estos dos chicos jamás han leído un cómic de Batman, si es que se refieren al Lego Batman como el verdadero Batman. Para empezar, tenemos que ir que, a mis gustos, el verdadero Batman es su primera aparición, Detective Comics número 27. Es un personaje que está inspirado en la sombra. Es un personaje que está inspirado en el zorro, en Sherlock Holmes. Y pues si vemos al Lego Batman, no hay mucho de la sombra, Sherlock Holmes o el zorro dentro de él. A través de los años, obviamente, esta primera imagen de Batman ha sido modificada y cambiada, porque obviamente los tiempos cambian. Entonces, a través de los años, el personaje ya no es. Originalmente era un asesino, ya no es un asesino. Originalmente cargaba una pistola, ya no carga pistola. Se fue refinando el personaje y pasó por buenos momentos y también pasó por malos momentos a través de su historia. Pero en ningún momento fue un chiste. En ningún momento fue un bruto. En ningún momento fue un idiota. Sí, en algunos momentos las cosas eran un poquito más light. En los años 60, en los años 50, tenía aventuras muy locochonas donde se iba al espacio, se peleaba con alienígenas, se iba al pasado, se peleaba con indios. Entonces, sí tuvo aventuras un poco locas, por lo cual considero que cosas como Batman el Valiente, aquí le pusieron así a la caricatura, Batman Brave and the Bold, o cosas como el Batman del 66, sí cuentan dentro de Batman porque Batman tuvo esas etapas. Pero en ningún momento fue un idiota. Y el Batman Lego es un imbécil. Y el Batman Lego es un imbécil. El Robin Lego es un imbécil. Y todos los personajes de toda la película son una bola de idiotas. O sea, ese no es el Joker, porque el Joker jamás ha actuado así. Sí he tenido algunos momentos en donde no era un asesino, sino era más que nada pues un ladrón vestido de payaso. Pero no era un idiota. Entonces, todo lo que sucede en las. En Batman Lego es que todos son una bola de idiotas, pero no es que sea eso mi única, ¿cómo puedo decir esto? Mi única opinión de la película, pero esa es la razón por la cual yo no considero, a pesar de que estos dos chicos digan que ese es el verdadero Batman o el mejor Batman, es dicho por personas que aparentemente no entienden el personaje de Batman. Lego Batman no es el verdadero Batman, Lego Batman es una parodia de Batman. Y obviamente como parodia tiene su lugar en el planeta, tiene su porqué, tiene una razón de ser y una razón de existir, porque las parodias son válidas. Por decir, las tortugas ninjas son una parodia de lo que estaba ocurriendo en las películas de ninjas de los 90, en la serie de Daredevil, en el cómic de Daredevil, y también en todas las estas, ¿cómo se llama? Tiras cómicas donde los animales hablaban, como Garfield, o como Marmaduke, o como. Ay, se me olvida, hay una que se llama una Pogo, ¿no? Entonces, estas series eran animales, en algunos casos animales antropomorfos, que hablaban. Entonces, agarraron esta idea de los animales parlanchines, ¿no? Antropomorfos, más los ninjas de las películas de los años 80, más la serie de Daredevil, y salieron las tortugas ninjas. Es una parodia de todo eso y funciona esa parodia. Igual Lego Batman, no la película de Lego que la detesté, pero Lego Batman funciona como una parodia de Batman, pero es eso, una parodia, no es el verdadero Batman, ni se acerca el verdadero Batman. Batman nunca tuvo esa etapa en los cómics, tuvo una etapa parecida al Batman 66, tuvo una etapa parecida a Batman el Valiente, pero nunca tuvo una etapa parecida a Batman Lego. Entonces, quitemos eso a un lado. Entonces, ya viendo la película como lo que es una parodia, dejando de pensar que es Batman o el verdadero Batman, o que se acerca al verdadero Batman, o que es la mejor película de Batman, porque no es la mejor película de Batman, porque no cuenta como Batman, porque es Lego Batman y es otra cosa. Me divirtió. No es una buena película, es una película divertida, pero hasta allí. Tiene graves problemas al final, es lenta al final, se cae la historia al final, se vuelve tediosa y aburrida y cansada al final. Pero te puedo decir que la primera hora de la película, la primera hora 15 minutos, es muy divertida, inicia muy, muy, muy fuerte, es muy graciosa desde un inicio. Toda esta idea de que Batman está solo porque es muy, muy gruñón y amargado me llegó a lo más profundo de mi corazón, porque Batman y yo somos muy parecidos y no tenemos amigos y no tenemos nada porque somos muy gruñones, y cada vez que alguien quiere entrar a nuestra vida tratamos de evitarlo. Entonces la película sí me llegó en ese aspecto. Me gustó mucho la interpretación de Robin, porque repito, no es ni se acerca al verdadero Robin, es como una parodia de Robin, es un Robin idiota. Y a través de todas las historias y de todos los Robins, jamás ha habido un Robin idiota. Entonces, obviamente, me pude divertir por eso. Me gustó mucho lo que hicieron con Bárbara Gordon, aunque me dio mucha risa de que, porque contrataron a una chica de color, Rosario Dawson hace la voz de Bárbara Gordon. En la película, pues también es una chica de color, o sea, como que se ve entre latina y negra, ¿no? Y dije, su papá es blanco. ¿Qué sucedió aquí? Pero bueno, no importa, no importa. Rosario Dawson es una muy buena interpretación de Bárbara Gordon. En general, la película me divirtió muchísimo. No es, como les repito, una buenísima película. Yo le pongo un 7, un 7.5 de calificación, entre 1 al 10. No es una película mala, es una película muy divertida, pero no es una gran película. No es una película que va a cambiar la faz de la Tierra. Nomás es una película divertida, que mete ahí suficientes cosas de otras películas, suficientes cosas del cómic, para divertirte, te ríes, jajaja, ja, comes tus palomitas, o en mi caso, ves gente comer palomitas porque yo ya no puedo comer palomitas, y ya, te diviertes. El único problema es que más o menos, cuando agarran el proyector, perdón por el spoiler, el proyector de la zona fantasma, se lo roban de la Fortaleza de la Soledad. De ahí empecé a sentir un bajón en la película y nunca se recuperó. Entonces ahí sí sentí qué tristeza, que la película empezó tan, tan, tan fuerte y poquito a poquito fue bajando, bajando, bajando, y ya para los últimos 15 minutos, 20 minutos, ya estaba yo harto, yo nomás quería que terminara. Pero bueno, yo sé que mucha gente, he estado checando en internet, y a mucha gente le gustó más la película de Lego que Lego Batman, y a mí fue totalmente al revés. La película de Lego la detesté con toda mi alma. Esta mínimo la pude disfrutar, me pude reír. Desde el inicio me empecé a reír y nunca me soltó. Pero bueno, nomás me gustaría dejar como que claro, primero que nada, no es una película perfecta. Segundo, es una parodia, no es ni se acerca al verdadero Batman. Es muy divertida, espero la secuela. Y claro, como mencioné antes, no la vi doblada, me rehúso a ver películas dobladas. Entonces, afortunadamente, cerca de mi casa había un cine donde la tenían en inglés, como Dios manda. La fui a ver y por eso creo que la pude disfrutar, porque tiene buenas voces. A mí lo que me dio mucha risa es que tengo una amiga que se llama Rina, y cuando yo dije que iba a ver la película, ella dijo: "No, no seas amargado, ¿no? Recuerda que es una película de Lego, no la vayas a criticar demasiado, criticar como si fuera una película de verdad, ¿no?". Y me dio mucha risa porque como a las 2 horas ella fue a ver la película y la odió. Entonces estoy tirado de la risa de que ella me estaba tratando de, como que me estaba regañando, pensando que yo iba a detestar la película y a mí me gustó. Y yo no le dije nada y ella la odió. Y dice que en parte ella la odió por la traducción. Dice que el doblaje no le gustó para nada. Y según me dijeron algunos amigos que la han ido a ver en español, es que ya la están. Y esto se me hace una estupidez también. Esto empezó a mis recuerdos desde Los Increíbles. Que ya hay tres maneras de que llegue una película a México. O de que la película se esparza a través de México o se venda en México. Tienes la versión original, que es con el idioma original, en este caso inglés. Tienes la versión doblada latino para que sea consumida a través de toda Latinoamérica, y tienes el doblaje mexicano donde le meten chistes locales que solo los mexicanos o en algunos casos solo los chilangos entienden. Y eso se me hace tan grotesco como no tienen idea. Yo me acuerdo que en algún momento he visto películas argentinas y es muy molestoso, al menos para mí, porque dicen ciertas cosas que solo se entienden. En Argentina he visto una película buenísima que se llama El secreto de sus ojos, otra que se llama El hijo de la novia, otra que se llama, ay, ¿cómo se llama esta película? Que es buenísima, Nueve Reinas. Y sí me costó mucho trabajo entender lo que estaba pasando, porque aunque hablo el mismo idioma, no entendí los localismos, no entendí las referencias locales que estaban ocurriendo. Y dije yo, ¿qué está pasando aquí? Entonces sí me fue muy difícil entender la película escena por escena, la entendí en general, ¿no? Y de hecho las tres películas se las recomiendo mucho, especialmente El secreto de sus ojos, es preciosa esa película. Pero sí entendí la generalidad, pero sí me costó mucho trabajo de escena a escena. Y además también, por cuestiones de acento, hablan muy rápido. Los argentinos, al menos a mi oído, sí me fue muy difícil. Y también me ha pasado en películas de Almodóvar, que he visto casi todas las películas de Almodóvar, no todas, pero casi todas. En algunos casos sí, los personajes hablan muy rápido y dicen ciertas frases que digo, ¿de qué están hablando? Entonces sí, yo prefiero que cuando traduzcan una película, al menos en mi opinión, debería ser para un consumo, o sea, como que universal, no solo para un consumo local, se me hace una estupidez. Pero bueno, digo, afortunadamente yo no tengo que ver las películas dobladas. De hecho, en la semana salió una película francesa nominada al Oscar que se llama Elle. La recomiendo muchísimo, nomás que no es para todos, tiene temas muy intensos. Y la fui a ver y sí, la película estaba doblada de francés, bueno, perdón, no doblada, subtitulada de francés a español. Y sí, las 2 horas y cacho que duró la película, yo me senté a leer los subtítulos y no tengo ningún problema. Porque afortunadamente a mis 25 años ya sé leer. Y puedo poner atención y leer los subtítulos de una película. Entonces yo no entiendo cuál es la necesidad de ver una película doblada cuando está en la opción de, pues, leerla y de esa manera tener las actuaciones presentes. Pero bueno, hagan lo que ustedes quieran. En mi opinión, les recomiendo que vayan a ver la película de Lego Batman. Es muy divertida. No es una gran película, no es una película perfecta. No es la mejor película de Batman. Esa es obviamente The Dark Knight. Seguida sin duda por Batman Begins, que las dos películas son brillantes. Y no es la mejor película animada de Batman, porque hay muchísimas que tomarían ese lugar. La de ¿cómo se llama? Mask of the Phantasm es genial. ¿Cuál otra? La de Under the Red Hood también es buenísima. Entonces hay muchas películas de Batman. El regreso del Joker de Batman Beyond es mejor que esta película, entonces no me vengan a decir que es la mejor película animada de Batman. Es la mejor parodia de Batman, es la mejor película graciosa. Me gustó más en Lego Batman que Batman 66, la película de Batman 66, pero o sea, no es una gran película. Polo Im dice: buenas tardes, don Carlos. ¿Cuál fue la causa de la que Reed Richards quedara desfigurado? Bueno, yo recuerdo que en algún momento, es que también no recuerdo ¿en qué momento te refieres? Si te refieres cuando él quedó desfigurado, cuando Mark Waid y Mike Waringo lo escribían, bueno, Mark Waid lo escribía y Mike Waringo, que en paz descanse, lo dibujaba. Ahí se enfrenta a Doctor Doom. Doctor Doom le da como que un hechizo, le desfigura el rostro y queda desfigurado por mucho tiempo, hasta que conocen a Dios, que curiosamente Dios se parece a Jack Kirby y obviamente Jack Kirby lo cura. Y hasta ahí yo me quedé. En verdad no seguí mucho todo lo que hizo Mike Waringo, que es muy, digo, Mark Waid, que es muy raro porque yo en general adoro a Mark Waid, pero en particular no me encantó lo que estaba haciendo con los Cuatro Fantásticos. Y bueno, tenemos algunos comentarios aquí en el anuncio de este programa. Y dice aquí, vamos a ver, Eduardo Delgado: hola Joe, ¿me podrías recomendar una de las mejores historias de Daredevil que tú consideres como tales y cuáles son tus escritores favoritos de cómics en general? Saludos, Eduardo Delgado. La mejor historia para mí de Daredevil, y obviamente muchas personas tendrán algunas diferencias conmigo, pero a mí mi favorita se llama Born Again o Nacido Otra Vez, o no sé cómo la hayan puesto en español. Es fácil de conseguir, la han impreso varias veces, te lo repito, Daredevil Born Again. Es una historia brillante donde la novia de Daredevil, que sabe su historia, que sabe su origen, que sabe su identidad secreta, su nombre es Karen Page. Karen Page se vuelve primero una actriz, Empieza como secretaria en Nueva York, se vuelve una actriz y se va a trabajar en telenovelas a Los Ángeles. Después pierde un poquito de su fama, se vuelve actriz porno, se vuelve drogadicta y termina en México vendiendo su cuerpo por droga. Y cuando ya su cuerpo no está tan bonito, vende la identidad de Daredevil a un narcotraficante para que le dé en droga. Droga a esta chica. Y pues, ¿qué te puedo decir? Ella, ese nombre llega a los ojos del Kingpin. Y Kingpin utiliza ¿cómo se llama? Esta información para atacar a Daredevil. Excelente cómic, uno de mis cómics favoritos. Y también te recomendaría Daredevil, The Man Without Fear, que es un recuento del origen de Daredevil. Ambas historias son hechas por Frank Miller y te las recomiendo las dos. Ricardo Pérez dice: Hola, Joby, ¿no has leído mis preguntas de la semana pasada? Tal vez estén en la caja de spam. Ya chequé la caja de spam y no se encuentran ahí. En fin, mis preguntas son las siguientes: ¿Por qué Batman no toma bebidas alcohólicas? Bueno, son por varias razones. Las bebidas alcohólicas son un estupefaciente, si estoy en lo correcto. Espero haber dicho bien correctamente la palabra. Entonces, obviamente, si vas a ser Batman, te vas a enfrentar contra personajes tan peligrosos como el Joker, Riddler, Penguin, Catwoman, Scarecrow, Ra's al Ghul, etc. Lo que menos necesitas en tu sistema es algo que te haga estúpido. Yo, en general, nunca tomo, nunca bebo. Y cuando bebo, bebo muy poquito. Y con una cerveza o menos de una cerveza, con un whisky, con un vodka, quedo idiota. Entonces, imagínense cómo te vas a estar meciendo de un lado para otro con un batarang o manejar el batimóvil a altas velocidades o enfrentarte contra un criminal si estás mareado. O sea, es una tontería. Y también tenemos que recordar que Batman tiene que mantener su físico al 100%. Y como todos ustedes saben, las bebidas alcohólicas son calorías vacías, son calorías que no te sirven para nada, a diferencia de, no sé, pollo, atún o no sé, camote o arroz blanco, que tiene calorías, pero son calorías que te sirven para mejorar tu cuerpo. Entonces, obviamente, por eso no bebe bebidas alcohólicas. Y aparte de Batman Año 2, ¿en qué otras historias ha usado armas de fuego, pistolas? Gracias. Bueno, quitando Año 2, Batman trata de nunca utilizar armas, ni de chiste. Obviamente hay una escena en Dark Knight Returns donde él toma un arma para desarmar a un tipo. Después también hay una historia que nunca la he visto en un TP, donde Batman se enfrenta contra un personaje llamado Gunhawk y también contra Deathstroke the Terminator. Vence a Deathstroke, utiliza un rifle de alta potencia para desarmar a Gunhawk. Y también hay un momento en un cómic de Nightwing donde Batman y Nightwing aprenden a utilizar, bueno, mejor dicho, Batman le enseña a Robin, cuando Dick Grayson todavía está chavito, Batman le enseña a Robin a disparar y también le enseña a tirar pistolas, o sea, lanzar pistolas como si fueran un batarang, porque dice Batman: aunque no las utilicemos para enfrentarnos contra los criminales, tenemos que saber cómo se usan para que no nos estén, para tener defensa contra ellas. Pero son las pocas historias, porque en general Batman no utiliza armas. Rafael Gómez Medina dice: Saludos, Joby. Si ya viste el piloto de Legión de los X-Men, ¿qué te pareció? Ya lo descargué, aún no lo he visto. ¿Puedes decirnos algo del tipo gordo y pelón que ve David por cortos periodos de tiempo? No lo he visto, entonces, pero voy a poner mucha atención para decirte quién es ese hombre gordo y pelón. Aunque lo que sí leí es que, aunque está inspirado en el cómic, o en mejor dicho, en el personaje del cómic, Legión, David Haller, según vi en las reseñas, es solo inspirado por, no basado en al 100%. Entonces tomaron muchas libertades adaptando a este personaje. Y vamos a ver. Al parecer es una alucinación que él tiene, pero es un poco confuso saber si realmente lo es. Lo voy a checar y te diré. ¿Aparece también en los cómics? No, no. De hecho, lo que termina pasando con David Haller, él tiene una. Al igual que. ¿Cómo se llama dos caras. Tiene múltiples personalidades. Dos caras. Primero era Harvey Dent, después de lo del ácido. Aparece su segunda personalidad, que es dos caras. Entonces está entre el lado bueno y el lado malo. En el caso muy particular de Legión, después de ver la muerte de su abuelo, no, o su padrastro, no recuerdo, creo que era su padrastro, pero bueno, después de ver la muerte de su padrastro, después de que este hombre fue asesinado, el niño tiene un trauma cerebral que causa que tenga múltiples personalidades. Y resulta que cada personalidad tiene un poder diferente. No sé cómo le estén trabajando en la serie, la voy a ver y te diré. Vamos a ver. Y otra, ya sé que Fox no te cuenta sus planes, obviamente, pero en tu opinión, ¿crees que Fox haga un universo televisivo expandido con varias series de los X-Men intentando emular a DC? Gracias, saludos. Obviamente, ese es el plan. Si el plan sale, pues es muy diferente, pero ese es el plan. Ya sacaron Legión, según dicen, no. Tuvo suficiente gente interesada en verla, no fue al 100% basado o igualito a los cómics, pero a la gente que lee cómics le gustó, entonces creo que tiene opciones de continuar adelante. Y sí, quieren sacar una serie de los Hombres X, no han revelado nada. Entonces yo creo que después de lo que demostró The CW que puede hacer con las series de DC y crear un universo televisivo, con las series de DC que no tienen nada que ver con el cine, dijeron, no, y sabes qué, como que DC ha hecho cosas muy malas en cine recientemente, pero en televisión ha hecho cosas correctas, a diferencia de Agents of S.H.I.E.L.D., que quiere estar tan cercano al universo cinematográfico que termina no haciendo nada, esperando que las películas como que den la pauta. Y pues obviamente lo que termina sucediendo es que gracias a la presentación de los Inhumanos en la serie de Agents of S.H.I.E.L.D., es muy probable que ya no salga en la película de los Inhumanos. O sea, como que esa película quedó al aire después de que utilizaron a los Inhumanos en la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. El mismo Joss Whedon, que su compañía produce la serie de Agents of S.H.I.E.L.D., dice que en su universo cinematográfico, Agents of S.H.I.E.L.D. no existe. Entonces yo creo que sí sería correcto que Fox cree un universo con esos personajes que son tan queridos por todo el público, pero qué termina sucediendo no sabemos, porque después de que se haga un piloto, el piloto se lleva a prueba para ver si la gente de la compañía aprueba que esa serie salga al aire. Entonces eso estamos en veremos. Quique Reyes Esqueda dice, al aire el mejor programa de cómics del Hela Midgard y Mundos Circunvencinos. Y si escuchar Karma Chameleon no te... y si el escuchar Karma Chameleon no te acuerdas de Rip Dagle, te falta escuchar más Joey. Muchas gracias, mi querido Quique Reyes. Y también dice Héctor Corona, sí está al aire porque ya van 20 minutos de pura música. Y Ricardo Pérez dice, igual escucho pura música. Lo que pasa fue, señores, que llegué tarde a mi casa. Estaba yo en el gimnasio y terminé mi rutina exactamente a las 5:30, lo que significó que tuve que llegar a mi casa, prepararme y hacer todo lo que tenía que hacer para estar listos para transmitir. Entonces la transmisión empezó hace media hora, a las 6 de la tarde. Y les pido, como siempre, una disculpa, pero bueno, era inevitable. Fernando Vildoso nos dice lo siguiente. Joey, sé que ya pasó bastante desde el estreno, pero a propósito del spot de Stranger Things, ¿qué te pareció la serie y qué esperas si la viste de la segunda temporada? Me gustó Stranger Things no tanto por la historia, sino por las actuaciones. Me encantaron los personajes, me encantó que esté situada en los años 80, me encantó ver este grupo de cuatro niños, la ambientación era genial, el diseño de, ¿cómo se llama?, de arte es muy bonito, o sea, hay muchas cosas que me gustaron y la actuación de la chica esta que hace The Eleven se me hizo genial, la inclusión de cosas como los waffles de microondas que eran muy populares en los años 80 también se me hizo muy bonito, o sea, como que tiene cosas muy lindas la serie. El problema que yo le encontré, no me gustó el final, porque el final te dejó muchas, como que muchas puertas abiertas que no te cerraron. Entonces, en verdad no sé qué termine pasando. Espero con ansia la segunda temporada para ver qué onda, pero bueno, tengo curiosidad y debo de admitir que el chavito con pelo chino, gordito, que no tiene dientes. Lo odié. No porque sea mal actor, no porque sea un mal personaje, simple y sencillamente porque me recordó a cómo me veía yo de niño. Entonces, eso sí, no me gustó. Pero quitando eso, se me hizo una serie interesante. Tengo muchas ganas de ver la segunda parte y que en la segunda temporada te expliquen mucho de lo que pasó en la primera, que te dejo como que al aire. Curiosamente, hablando que hablamos de Stranger Things, me acordé de una serie que estoy viendo. No he empezado a ver Walking Dead, ni Supergirl, ni Legends of Tomorrow, ni Flash, ni Arrow, ni Gotham, porque por alguna razón u otra me gusta tener como que varios episodios juntos y verlos de golpe, como que para mí se me hace mucho más entretenido ver. Es casi casi como en vez de comprar los cómics mensuales, me compro el TP y los leo todos de golpe. Por alguna razón así me está gustando ver las series de DC y especialmente la de Walking Dead, que siento que pasan más cosas si las veo de 8 en 8 los episodios. Una serie que estoy viendo semana con semana y me está encantando y me rompe el corazón tener que admitirlo, es la de Riverdale. Riverdale está basada obviamente en las aventuras de Archie y todos sus compañeros de la escuela de Riverdale. Y el cómic, cuando era muy chiquito, en algún momento leí un cómic de Archie, me dio risa, se me hizo interesante, jaja. Pero eventualmente uno crece y pues ya no se me hacía tan interesante, se me hacía medio aburrido porque pues no me gustaban los cómics. De risa me gustaban los cómics de superhéroes. Me alejé muchísimo de Archie, pero tenía una idea de más o menos quiénes eran todos los personajes, los conocía. Entonces, conocí la de Riverdale, sí, me dio curiosidad por verla. Vi los primeros capítulos y en verdad me gustaron. He visto hasta el tercer capítulo y me gusta. Creo que lo único que no me gusta es ver a Luke Perry, famoso por haber salido en Beverly Hills 90-210. Y creo que su actuación ha empeorado a través de los años. Pero quitando eso, me está gustando la serie y también se me hace muy ridículo que a fuerza hayan metido tanta diversidad. Josie y las Pussycats, las tres son negras. Veronica Lodge es latina, o sea, su mamá es latina, me imagino que el papá es caucásico. ¿Qué otra cosa metieron ahí? Reggie es asiático, o Carlos, aquí le pusieron, aquí era conocido como Carlos, es asiático. ¿Qué otra? Ah, uno de los personajes, el director de la escuela es negro y la maestra de música es muchísimo más joven de lo que es en la serie en los cómics. Y por alguna razón Cheryl Blossom, que es una de las chicas más bonitas en el cómic, está bien fea la niña, la actriz que contrataron. Y Betty es mucho más bonita que Verónica, que también se me hizo muy extraño. Entonces, como que tiene cosas muy extrañas en ese aspecto. Pero quitando eso, la serie me está gustando mucho. Tiene más que ver con la serie de Twin Peaks que con el cómic de Archie. Pero en verdad me está gustando mucho Riverdale. Y semana tras semana, así como que estoy así casi casi contando los días para que sea jueves para poder verla, ¿no? Entonces, es muy curioso. Me gusta. De hecho, me está gustando más Riverdale que Stranger Things. No es para que vean qué triste es mi vida. ¿Qué esperas de la película de Logan? Que sea buena. O sea, ¿qué más te puedo decir? Espero que no sea una decepción como las dos anteriores. Sin decir nombres y a propósito de tu opinión de Lego Batman, ¿qué opinas de esta aseveración? Lego Batman es la mejor película de Batman porque enriquece y expande la mitología del personaje. No enriquece ni expande la mitología del personaje. Utiliza la mitología del personaje para contar su historia. Por decir, no aparece nada nuevo en Lego Batman que no haya aparecido antes en alguna película de Batman. ¿Aparece un Batimóvil? Sí. En todas las películas de Batman ha aparecido un Batimóvil. Aparece la policía de Ciudad Gótica. Aparece un compañero de Batman. Aparece un villanos de Batman. O sea, ¿qué es lo que está haciendo? O sea, hasta la idea de que Batman al final se una con sus enemigos para enfrentarse a un peor enemigo, ha sucedido en los cómics, ha sucedido en otras películas. O sea, el Suicide Squad está basando en eso. No expande absolutamente nada, ni enriquece absolutamente nada. Lo único que te da es, te muestra otra versión de Batman. De hecho, si nos podemos saber, digo, la película de Lego, perdón por el spoiler, no termina, perdón, la película de Batman Lego no termina como la película de Lego. En la película de Lego al final descubrimos que toda la historia es lo que un niño de 8 años, 9 años está diciendo, pensando en su cabeza, ¿no? Obviamente la película es estupidísima porque un niño de 9 años es el que la está creando. Entonces, si agarramos esa idea, la película de Lego de Batman es básicamente como un niño de 8 o 9 años ve a Batman. Entonces, no está expandiendo nada, nada más está dando una versión de lo que un niño piensa de Batman. Pero no es nada nuevo, es nomás simple y sencillamente otra visión de Batman, como Batman 66 es otra visión de Batman. Pero ¿en qué momento te expande? No sé quién haya dicho eso, pero es una persona muy estúpida. Y Lego Batman es la mejor interpretación de Batman de la historia. Entonces Batman es un idiota. Y no solo Batman es un idiota, Batman tiene un romance con el Joker. Porque si nos vamos tal cual lo que nos interpreta la película de Batman Lego, Batman es un idiota, es vanidoso, es egoísta, es egocéntrico. Solo piensa en sí mismo, no piensa en absolutamente nadie más, constantemente está hablando de sí mismo. Su más grande poder son sus abdominales marcadas, porque según él dice que no tiene 8 abdominales, tiene 9 abdominales. O sea, ni sabe contar, ni sabe anatomía. Entonces, básicamente, sí, pues si una persona. A mí me parece ridículo una opinión así, a mí me parece totalmente estúpida una opinión así, pero recuerda que en el mundo hay gente muy estúpida que no sabe quién es Batman, entonces un idiota empieza a decir que es el mejor Batman de todos y es la mejor película de Batman y es la mejor interpretación. Entonces, un idiota lo dice y otro imbécil le continúa y lo que termina sucediendo es que gente que no sabe y no conoce al personaje empieza a decir estupideces y otro nomás le sigue la corriente porque sabe menos que el original. La razón por la que hay tantas personas en YouTube que son consideradas genios y grandes conocedores del cómic, cine y televisión, es porque los seguidores de estas personas saben menos, ¿no? Entonces es muy curioso, ¿no? Vivimos en un mundo donde la ignorancia es considerada un valor. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Quique Reyes Esqueda dice: Señor Joey, muy buena tarde, saludos. Sí, está en cabina, no he visto noticias mucho, no he visto noticias. Muchos rumores y la verdad hasta molestan, pero al revisar mi colección encontré el número 17 de Spider-Man, el que dejó Todd McFarlane, me imagino, donde Spidey se enfrenta a Thanos. ¿Algún otro personaje, además de los Cuatro Fantásticos, se han enfrentado con él? ¿Contra Thanos? Pues sí, Adam Warlock, Captain Marvel, Adam Warlock y el Infinity Watch. Hay un cómic del Hombre Araña. Donde el Hombre Araña se enfrenta contra Thanos, era un cómic graciosito llamado Spidey Super Stories, que es un cómic así para niños, donde Spider-Man se enfrenta contra Thanos. Thanos aparece por primera vez en un cómic de Iron Man. O sea, sí, Thanos se ha enfrentado individualmente con varios personajes, contra varios personajes de Marvel. Buena tarde, me agrada lo de hacer un extra con los Joey Lanterns frente a una pizza. Yo me apunto. No sé exactamente a qué te refieres, pero bueno, ok. Vamos a ver. Ya sé a qué te referías. Resulta que yo dije que iba a hacer una. ¿Cómo se llama? Una conferencia. Iba a dar una conferencia de cómics comiendo Pizza Hut con unos chicos, pero me refería no a hacerlo para todo el mundo, Quique. Resulta que hay unos niños que van a una escuela donde yo iba a dar conferencias y me sigo llevando con la maestra de los chicos, a la señora, con Miss Denny, le mando un fuerte saludo, y con varios de los chicos, ¿no? Y pues obviamente ellos querían que algún día les volviera a dar una conferencia, pero no es una conferencia abierta al público, sería una conferencia exclusivamente para ellos, entonces. No, estarías invitado, Kike. No lo tomes a mal, pero sería como para estos chicos, no para todos ustedes. Polo Salas dice: La semana pasada te hice una pregunta acerca del villano Humpty Dumpty, villano de Batman, a lo cual tú dijiste que esta clase de villanos eran parecidos a los de Dick Tracy. Mi pregunta, ¿toman como referencia a Dick Tracy para crear las historias de Batman, pero en versiones más actualizadas? No. Simple y sencillamente tiene el significado de que muchas uno de los primeros de las primeras tiras cómicas que utilizó a villanos deformes fue la de Dick Tracy. Entonces, obviamente, no en su generalidad, no todos y cada uno de los villanos, pero la mayoría de los villanos de Batman sí han tomado algún tipo de referencia o inspiración en lo que sucede con con Dick Tracy. Pero no siempre, por decir, en el caso de Dos Caras, se basaron no en Dick Tracy, sino se basaron en el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. En el caso del Joker se basaron en una película que se llama El hombre que sonríe. En el caso del pingüino se basaron ¿cómo se llama? En la caricatura de pingüino que utilizaba una marca de cigarros. Entonces, yo nomás lo decía que cuando ya se popularizó Dick Tracy, muchos de los creadores, ya ponle de los, no sé, 45, 50 para adelante, cuando había que crear villanos, decían, ah, pues vamos a hacerlos al estilo de Dick Tracy y hacer que sus deformidades sean mucho más obvias para de esa manera hacer que, digamos, como que su maldad o su fealdad no solo se limite a su interior, sino también esté en su exterior. Pero jamás Dick Tracy fue una inspiración para Batman o para sus enemigos de una manera así muy, muy clara o particular o específica, como era nomás una generalidad de que, ah, bueno, pero los villanos de Dick Tracy son deformes, los de Batman también podrían ser deformes. O mejor dicho, sus villanos. No, no, no, en verdad no. No, no, no, no fue, no es tan directo, es como que nomás una idea. Víctor Gutiérrez dice: Hola Joey y Lorna, si está ahí. Mi pregunta es: ¿qué te están pareciendo las series de TV de DC? No las he visto últimamente, vi todas las de la temporada pasada y me gustaron, aunque no me encantó el crossover que hicieron de Invasión. Me gustó la idea de que estén listos para hacer ese tipo de crossovers. De hecho, va a haber otro crossover entre Supergirl y Flash, donde se van a enfrentar al Music Meister, un villano que apareció por primera vez en Batman el Valiente. En lo personal me está gustando mucho Arrow porque siento que regresó a lo que era. Lo tendré que ver. Flash está divertida, pero no me importa lo que pase en el futuro, igual con Supergirl. Y Legends me está gustando mucho, principalmente por la gran cantidad de referencias a la cultura geek y a los villanos. Y por último, ¿qué te pareció la serie de Legión? Igual no la he visto. Yo personalmente de todas las series de DC me está gustando mucho Supergirl, no sé por qué, tal vez sea porque estoy como que enamorado de la chica y porque se han metido a Mon-El, que es un miembro de la Legión de Superhéroes. Segundo, me está gustando mucho Flash, a pesar de que sí, ya llegó un momento en que todo el mundo sabe su identidad y como que no están haciendo nada para que avance la serie. La que más me pesa ver es Gotham y Arrow, se me hacen las más aburridas. Y Legends of Tomorrow se me hace divertida, más que nada como hay una gran cantidad de personajes, siempre algo sucede en la serie que me hace reír. Y me gusta que estén metiendo a varios villanos, no solo a un villano por semana o por temporada, y tengan a la Legión del Mal ahí, se me hace bastante interesante. Y Legión, te digo, no la he visto, pero obviamente la voy a ver. A mí me gustó mucho, saludos Joey, y que la fuerza te acompañe. Escucharé las respuestas cuando subas el podcast. Ok, mi querido Víctor Gutiérrez. Vamos a ver, vamos a borrar esto. Efren García me escribió una pregunta que ya respondí, pero bueno, vamos a ver. Ah, no, no, no le he respondido. Don Joey, felicidades por el programa, muchas gracias. Hoy nos platicará de su experiencia con Lego Batman, sí, ya lo hice largo y tendido. También, y dado que ya se acerca la Mujer Maravilla, ¿nos puede recomendar algunas lecturas clásicas de las aventuras de la princesa Diana? Saludos, y aunque no mando muchas preguntas, siempre escucho los podcasts. Muchas gracias, mi querido Efren. Bueno, en el caso de la Mujer Maravilla, es desafortunado que hay pocas buenas historias de ella. De hecho, si nos vamos de la Crisis en Tierras Infinitas para atrás, no te podría decir que hay buenas historias de la Mujer Maravilla. En verdad, nada de lo que yo leí o alcancé a leer con ella durante la etapa pre-Crisis en Tierras Infinitas me gustó con ella. Sentí que no sabían qué hacer con el personaje. Sí, era el personaje más importante femenino de todo DC o tal vez hasta de todos los cómics, pero no sabían qué hacer con el personaje y era bastante, bastante aburrido todo lo que sucedía con ella. Me gustó mucho su participación en Crisis en Tierras Infinitas, aunque básicamente estuvo ahí para morir. Pero bueno, después de eso, George Pérez toma las riendas de dibujo y de guión de Wonder Woman y son las mejores historias que jamás he leído. de la Mujer Maravilla en mi vida. Son buenísimas. Sí, ya se ha compilado varias veces. Son de, creo que es el volumen 2 o el volumen 3 de la Mujer Maravilla, en verdad, no sé a nivel volúmenes. Pero es arte y dibujo, perdón, es arte y guión de George Pérez, y hizo cosas increíbles, increíbles con la Mujer Maravilla. Todos esos números se los recomiendo muchísimo. Sí, son del 86, entonces muchos de ustedes dirán, ah, tratar de buscar, leer un cómic del 86, estamos en el 2017. Pues, ¿qué les puedo decir? Me pediste las mejores historias y esa es la mejor historia. Está muy, muy, muy buena, te lo recomiendo mucho. Busca esos números, te van a encantar. Después de eso, George Pérez se retira del título. Creo que entra Mike W. Barr o William Messner Loebis. No, uno de esos chicos entra y no hace buenas historias con ella. Entra John Byrne y, para mis gustos, hace peores historias con ella. Cuando John Byrne se va, entra Phil Jimenez. Phil Jimenez hace buenas historias con ella. No son grandiosas, no son fantásticas, no son magníficas, pero el arte está bastante bonito. Y las historias son competentes. La primera historia se llama Gods of Gotham, donde es la Mujer Maravilla y Batman hacen, hacen un team-up y es bastante bueno. También, después de eso, ¿quién es? Creo que es Ed Brubaker o Greg Rucka. Toman su, creo que es Greg Rucka el que toma el título. En verdad no me gustó mucho lo que hizo con la Mujer Maravilla. Entonces, para mí, lo mejor de la Mujer Maravilla fue lo de George Pérez, lo de Phil Jiménez, y hay un número suelto por ahí que se llama Wonder Woman the Hikithia, donde es muy fácil encontrarlo porque es Batman en el suelo y la Mujer Maravilla le está pisando la cabeza. Ese es un bastante buen número. Otra buena historia con la Mujer Maravilla, pues podría ser, si lo quieres considerar de esa manera, Kingdom Come. Ella tiene un personaje, tiene una parte muy importante que jugar en Kingdom Come y me gusta mucho cómo trabaja ahí. También en mínimo la primera temporada de Injustice Gods Among Us, al menos todos los números que están escritos por Tom Taylor, son buenas apariciones de la Mujer Maravilla, pero hasta ahí desafortunadamente ha sido uno de los pocos personajes de DC que han sido maltratados en su generalidad y no ha tenido buenas historias a lo largo de su carrera, a pesar de que es una carrera que empieza en 1941, o sea, ya lleva un rato el personaje y sin embargo ha tenido pocas, pocas buenas historias. Sí. Y después Martín Emilio Islas. Está igual que, ¿cómo se llama? Que Captain Marvel, Billy Batson. Ha tenido muy pocas buenas historias. Y eso que soy, yo soy fan de Billy Batson. Y les puedo decir que ha tenido muy, muy, muy pocas buenas historias. Vamos a ver si sigo. Sí, el programa se sigue grabando. Ya tenemos, estamos a 6 minutos de terminar. Entonces vamos a ver las últimas preguntas de este día son de Martín Emilio Islas, que hizo sus preguntas ayer y pues, no tenía un poquito de tiempo libre, entonces se las contesté ayer mismo. Pero bueno, las voy a repetir ahorita porque en verdad me hacen falta preguntas. Aquí les dejo unas preguntas para el programa del miércoles, o sea, de hoy. Aunque no los escucho en vivo, espero que suban el podcast. ¿Qué ha pasado con Daken? Bueno, Daken murió. Hubo un buen de cosas con el personaje. A mí personalmente no me gustó porque era básicamente Wolverine si fuera malo. Pero si quiero leer historias de Wolverine como malo, entonces mejor leo historias con Sabretooth, que se me hace un personaje mucho más interesante, mucho más violento, mucho más físicamente atractivo. O sea, el diseño de Sabretooth me gusta muchísimo más que el diseño de Daken, ¿no? O sea, digamos, Sabretooth parece un, no sé, un león, un tigre. Un tipo, un felino feroz y Daken, pues no sé, como que parece caballo por alguna razón u otra. Y los caballos nunca se me han hecho tan violentos o tan sanguinarios. Según yo entiendo, hubo 20 mil y un cosas que sucedieron con el personaje y terminó muriendo. No recuerdo quién lo mató, no estoy muy interesado en el personaje. Creo que fue durante el tiempo que él fue el Dark Wolverine. Se enfrentó contra alguien, tal vez contra su mismo padre, si estoy en lo correcto, y Wolverine tuvo que verse forzado a matar a su hijo, tal vez Romulus tuvo algo que ver, o tal vez lo hizo Sabretooth en verdad. No estoy muy al tanto, pero sé que murió, porque estaba yo leyendo Uncanny Avengers, y cuando los gemelos de Apocalipsis, que son los hijos del futuro de Arcángel, que también es una historia bastante locochona, ellos deciden que iban a traer el fin de los tiempos y crean un grupo de Jinetes del Apocalipsis. Uno de los jinetes me acuerdo que era Banshee y el otro, que también me acuerdo que estaba entre los jinetes del Apocalipsis, era Daken. Entonces Daken regresa a la vida, se enfrenta a los Uncanny Avengers y eventualmente ya regresa a la vida al 100% y sigue teniendo a sus aventuras. Y a mí eso me molestó porque si tienes un personaje que es poco interesante y ya lo mataste, pues déjalo muerto, pero como que traerlo a la vida para que siga repitiendo lo mismo y eventualmente lo mates otra vez para que regrese a la vida, se vuelve muy tedioso. Pero bueno, básicamente Daken murió y ahora ya regresó a la vida gracias a los gemelos del Apocalipsis. ¿Y qué esperas de la serie de Iron Fist y The Defenders? Pues yo espero que sigan tan buenas como las otras series de Netflix han sido. No me encantó Luke Cage, pero la sentí bien hecha. No me encantó Jessica Jones, pero la sentí bien hecha. La primera temporada de Daredevil es fantástica. El único error que le pondría, o que diría, esto no me encantó de la serie de Daredevil de la primera temporada, fue el casco que utiliza Daredevil. Al final, el traje no se me hizo feo, pero el casco estaba horripilante. La segunda serie de Daredevil, o sea, la segunda temporada, es mil veces mejor. La presentación ¿cómo se llama? De Punisher fue genial. Me gustó todo lo que hace Elektra en la segunda temporada también. Me encantaron todos los villanos y amé, en verdad, amé el nuevo traje. Cambiaron el casco, cambiaron todo. Entonces, la segunda temporada de Daredevil es perfecta. Y me encantaría que ya todas las lecciones ya hayan sido aprendidas para que Iron Fist sea al nivel de la primera temporada o al nivel de la segunda temporada de Daredevil, que sea mejor que Luke Cage y Jessica Jones. Lo que he visto en los trailers me han entusiasmado más que Jessica Jones y Luke Cage. Y curiosamente, de los cuatro personajes que van a estar involucrados en la serie de Defenders, que son Daredevil, Iron Fist, Power Man o Luke Cage y Jessica Jones, el que siempre ha sido mi favorito es Iron Fist. Adoro a Iron Fist. Desde la primera vez que vi su traje me gustó. Me gustaron sus poderes, me gustó su actitud. Ha tenido muy pocos buenos cómics y es lo que más me duele, que me gusta un personaje que tenga tan poca lectura buena de él, pero yo adoro a Iron Fist, entonces espero cosas muy buenas de él. Y Defenders, espero que sea una muy buena serie. Va a ser un poco difícil metiendo a estos cuatro personajes y dándole espacio considerable y buen espacio a estos cuatro personajes. Además, supuestamente Punisher tal vez haga una pequeña aparición por ahí. Creo que Trish, mejor conocida como Hellcat en los cómics, puede ser que ella también haga una aparición por ahí. Entonces, no sé si van a poder darle peso bien y equilibrado a todos y a cada uno de los personajes, pero esperemos que sí lo logren, porque en verdad le tengo muchas ganas a esta serie, porque soy pues gran fan de Iron Fist y creo que Iron Fist se merece eso y muchísimo más. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Espero que tengan un buen villano, porque los héroes se definen por sus villanos. Y finalmente dice, ¿recomiendas estos títulos? Monsters Unleashed y Catwoman Anodyne. Monsters Unleashed no, porque estoy total y completamente peleado contra las grandes y magníficas sagas de Marvel y DC, donde te obligan a comprar 20.000 cómics, de los cuales solo 3 son buenos y todos los demás son una chafa. Entonces, en verdad, no te recomendaría Monsters Unleashed. Y además, jamás he sido gran fan de los monstruos gigantes. Y finalmente me dices, si te recomiendo Catwoman Anodyne, pues como lo escribe Ed Brubaker, sí te la recomiendo porque él es un gran, gran escritor. Ya son las 6:59, entonces próximamente estoy a punto de despedirme de todos ustedes. Muchísimas gracias por escuchar Comic Manía. Yo sé que todos ustedes están un poquito enojados conmigo porque no le he puesto mucho interés al programa, pero bueno, desafortunadamente, así es la vida. Y lo único que les puedo decir es espero se me quite la depresión próximamente para poder dar un buen, buen, buen programa. Pero en lo que no se me quite la depresión y estoy así como estoy, daré los mejores programas que pueda dar a mis capacidades. Muchísimas gracias por escuchar esta semana. Espero la próxima semana ya poder estar en las oficinas de turradioonline.com.mx. Muchísimas gracias a todos ustedes por escuchar y próximamente estaré subiendo este podcast. Nos vemos la próxima semana. Adiós.